CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en mañana de radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos en este caso recorrido por el Parlamento. La Universidad de la República ayer se reunió con legisladores de varios partidos políticos. Héctor Cancela, el rector de la UDELAR, habló luego en conferencia de prensa y nosotros le marcábamos, por un lado, obviamente, las acciones que la universidad viene haciendo, que es parte del fundamento, entre ellos, como ustedes saben, algunas acciones de descentralización que han sido pedidas por parte de los propios legisladores. Y le decíamos también si de alguna manera la cifra que vienen a pedir, que son 300 millones de dólares más, habían asustado o no. Vamos a escuchar lo que decía Cancela. El pedido de valorar las 15 líneas programáticas que presentamos, hubo muchas preguntas bien específicas, digamos, que mostraban el interés en lo que tiene que ver en el desarrollo del interior, en la calidad de la enseñanza, en lo que tiene que ver en la atención a la salud en general, en la salud mental en particular, que también es uno de los desafíos grandes que tenemos por delante. Bueno, distintas consultas que muestran la sensibilidad que entendemos hay, en particular, en este caso, en Cámara de Diputados, por los distintos partidos, hacia una propuesta que creemos que es muy sólida. El presidente de Frente Amplio en la jornada de ayer planteaba que era difícil tener un mayor presupuesto, un gran presupuesto. ¿Cómo hacen ustedes como para no asustar con una cifra, por ejemplo, de 300 millones de dólares? Bueno, nosotros lo que decimos es que este es un planteo sólido y hasta conservador. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, las proyecciones en el crecimiento de la cantidad de estudiantes, teniendo en cuenta el ritmo de egreso de secundaria actual. Sabemos que el gobierno espera poder aumentar el ritmo de egreso, es decir, que creemos que van a entrar todavía más estudiantes de los que calculamos. Tenemos a nivel, por ejemplo, salarial, lo que estamos haciendo es la comparación con otras instituciones de educación y decimos, bueno, personas que hacen la misma tarea en instituciones públicas, en situaciones similares, deberían tener remuneraciones similares. A partir de ahí, el planteo entendemos que está muy bien fundamentado. Entendemos que después, bueno, hay un ámbito que es el de la política, que es el que tiene que articular las distintas demandas, necesidades sociales y valorar qué posibilidades hay. De nuevo, depende por supuesto del gobierno, depende del conjunto de los partidos políticos y creemos que también depende de la sociedad, ¿no? Es decir, que todas y todos los que nos escuchan, creo que en general tenemos una muy alta valoración de la universidad, por lo menos lo que nos llega. Y realmente la comprensión de cómo la educación superior universitaria es una herramienta, ¿verdad?, de inserción social, de mayor bienestar, en definitiva una inversión que está llegando a los distintos rincones del país y que está cambiando el Uruguay. ¿Qué papel juega el que ustedes vengan con una decisión consensuada entre todos los órdenes, preparada casi de principio de año y además hasta con representantes de AFUR que en realidad no integran el gobierno? Sí, nosotros creemos que es justamente un valor importante, muestra una fortaleza de la institución, la capacidad que hay en la interna de poner en conjunto las distintas necesidades, de tratar de articularlas en programas consistentes y que nos da una gran unidad interna y una posibilidad justamente, ¿no?, de salir a la sociedad y al poder político, explicar en forma bastante clara y contundente por qué son estas necesidades y bueno, y tener el respaldo de la garantía de que sabemos que esta propuesta está bien fundada y cuenta con el apoyo de colectivos que son muy amplios, ¿no? En la universidad, lo que dijimos, hay 160.000 estudiantes, hay 10.000 trabajadores docentes, 8.000 trabajadores técnicos, administrativos y de servicios, es decir, estamos hablando de una cantidad muy grande del Uruguay que transita en la universidad, ni que hablar además de quienes son egresados, 200.000 más, ni que hablar de quienes han estudiado y hoy quizás no siguen, las familias, es decir, pensamos que la universidad está íntimamente vinculada con todo el país. También hubo conferencia de prensa en la jornada de Cristina Lustenberg, la ministra de Salud Pública y la titular de Seguimiento del Sistema Integrado de Salud, Gabriela Pradere. ¿Qué informaron? Bueno, que va a extenderse por un año más la intervención del CASMO. La búsqueda de resolver junto con la directiva, que nunca ha sido desplazada, medidas para la sostenibilidad financiera de la mutualista. Se dice que por parte de la jerarca nunca hubo riesgo del tema desde el punto de vista asistencial. Por lo tanto, los tres interventores que se han puesto ahora a disposición tienen esa característica. Vamos a escuchar lo que decía Lustenberg, ministra de Salud Pública, y la titular de seguimiento del Ministerio de Salud Pública y del Sistema Integrado de Salud, Gabriela Pradere. Es un decreto que firmó el presidente de la República, en el cual se prolonga por un año más la intervención sin desplazamiento de autoridades. Cambian los tres interventores, pero con un perfil de reestructura, que la institución está en un proceso de reestructura y un modelo de gestión que le vaya dando una sostenibilidad financiera mucho más sólida. Nosotros seguimos como Ministerio de Salud Pública de cerca. La economista Gabriela Pradere es la directora del sistema de salud, que es quien le da continuidad y seguimiento. En esta etapa vamos a estar con el ministro Done y yo dando un seguimiento mucho más frecuente, viendo bien cuáles son todos los indicadores desde el punto de vista financiero, pero como Ministerio de Salud Pública, nuestro desvelo a la ciudadanía es siempre darle la garantía de que los 177.000 usuarios del CASMU tengan la mejor calidad asistencial. Para eso estamos trabajando muy de cerca con los trabajadores de todas las áreas, con los trabajadores médicos, con los funcionarios de otras disciplinas, con el Consejo Directivo del CASMU, con nuestra dirección de fiscalización, para que los usuarios tengan garantizadas siempre las mejores condiciones asistenciales, que es nuestro principal desvelo, y eso sí le damos garantía a la ciudadanía. Hay problemas, como hay en otras instituciones, vinculados a tiempos de espera y otras dificultades, pero hoy en el CASMU están garantizadas las condiciones asistenciales. ¿Se van cumpliendo con los objetivos? Sí, en términos de la situación económica financiera ha permanecido estable, y eso es un poco lo que justifica la prórroga de la intervención. La base de la intervención fue esa hace un año atrás, y en la medida que esa situación se mantiene, que se prorroga la intervención por hasta un año más. ¿Sí? De todas formas, lo que sí es bueno recalcar, como decía la ministra, es que eso no ha tenido un impacto en la asistencia de la población afiliada al CAS. ¿Quiere decir que es un riesgo asistencial hasta el momento? No, hasta el momento no ha habido riesgo asistencial, y el objetivo de la intervención es justamente monitorear desde la perspectiva del Ministerio esa situación. ¿Y hay algún plan para una solución definitiva? Bueno, el plan, en la medida que la intervención es sin desplazamiento de autoridades, lo tiene que trazar la institución y sus autoridades, y el rol del ministerio es acompañar, y de los interventores, es acompañar ese proceso. Estamos trabajando justamente en ver, y es el rol de esta nueva intervención, es profundizar en posibles medidas de reestructura que posibiliten mejorar la situación económica financiera hacia adelante. Ese es el fundamento de la prolongación de la intervención, pero entrando en otra etapa, manteniendo sin desplazamiento de las autoridades, pero sí por parte de la institución, tomando decisiones estructurales que permitan ir mejorando no solo la sostenibilidad financiera, sino otros indicadores que le estamos dando seguimiento. Ahí tienen entonces a la ministra Lustenberg y a la directora de seguimiento del Sistema Integrado de Salud, Gabriela Pradere, hablando de esta intervención del CASMU. Rosana Falero, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, en su alocución frente al Ministerio de Economía, confirmó que la justicia había aceptado al nuevo empresario de que va a hacerse cargo de Calcar, que trabajará junto con los trabajadores que están allí en esa empresa. Y de esa manera festejaban que la fuente laboral se va a mantener abierta. Por otra parte, hablaba sobre otras instancias que tienen que ver más con la situación, por ejemplo, de Conaprole o de Coleme, donde en Coleme no hay solución, y en Conaprole, pese a que la planta de Rivera estaba dando ganancia, la intención de cerrar y de traslado abrupto de familiares y de personas como una solución no es de recibo. Vamos a escuchar lo que decía la representante de la FETIL. La Federación de la... hoy, con la firma del juez, tras un remate judicial, destacamos el inmenso logro de la reapertura de Calcar, en Tarariras, gracias al esfuerzo en conjunto con nuestras compañeras y compañeros y toda la Federación Resurge Calcar. Pero como no todo lo que brilla es oro, decimos de la preocupación de nuestras compañeras y compañeros de Groinca, una empresa internacional, multinacional, Lactalis, que viene en un proceso de achique y cierre de unidades productivas en el litoral norte y ahora en la región oeste, precisamente en Cardona. Nos mintieron, mintieron al gobierno, pusieron la firma y no cumplieron con la apertura de la planta, dejando en evidencia el compromiso y responsabilidad con el que se manejan estas multinacionales en nuestro país. Estamos preocupados por el futuro de más de 220 compañeras y compañeros de la planta de Cardona, además del impacto económico que ocasionan estas decisiones por el mero fin de reducir costos. Pero ¿quiénes pagan estos costos? Nosotros, los trabajadoras y trabajadores. Es por eso que exigimos no dilatar más la reapertura de la planta en Cardona. Compañeras y compañeros de Tucla, en la ciudad de Yung, en Clalde, que no vamos a dejar pasar prácticas represivas por quienes dirigen esta empresa. Días pasados nos encontramos con una serie de hechos complejos donde el gerente general, junto a otros cargos de dirección, destrataron a trabajadores, entre ellos al presidente del sindicato, ingresando al área productiva sin los recaudos necesarios para no contaminar la materia prima. No vamos a dejar pasar esta situación que es muy grave. Hoy, contratando eventuales para mitigar medidas sindicales que fueron resueltas en base a abuso y represión, pasando por encima de los llamados convenios colectivos acordados. Llamamos a Claudia a tener memoria de estos mismos trabajadores, fueron quienes accedieron al descuelgue de consejos de salario y firmaron el proyecto de reconversión de la industria láctea, el llamado FRIN, que pueden recibir los fondos del Estado y hoy esta empresa contrata eventuales. Hace dos días nos enteramos del despido de 50 trabajadores. Rechazamos y exigimos que la solución sea respetando sus puestos de trabajo y sus salarios. Lo de represión sindical. Recordamos que la mal llamada cooperativa fue otra de las tantas que recibió el famoso FRIN, aprobado en enero del 2023, el cual tenía como objetivo principal ayudar a las industrias lácteas en situaciones complejas, teniendo especial cuidado con el puesto de trabajo. Esto para Coleme quedó en la nada mismo, utilizando esos fondos para pagar despidos para nuestros compañeros afiliados y contratar nuevo personal a dedo. Han sido incontables las situaciones en el Ministerio de Trabajo, a las que la cooperativa no concurre. Nos falta el respeto a nosotros y a las autoridades, avisándonos minutos antes de la audiencia que no se presentará. Falta de ética y moral la de Coleme. En estos días surgen titulares en algunos medios que aparentemente la empresa podría ser vendida. Nuestro compromiso desde la Federación y la Confederación es la defensa de los puestos de trabajo para nuestras compañeras y compañeros de Coleme. Sí, en los últimos ahora se ha conocido que podría aparecer un comprador para Coleme. Obviamente habría que ver en qué condiciones y qué características esta cooperativa lechera de Cerro Largo. También en esta actividad hizo de uso de la palabra María Livi, que es representante de la mesa coordinadora del PAN. Sobre todo fundamentó la necesidad de no seguir con los seguros de paro, más seguros de paro, y conseguir trabajo real. Y también establecer políticas que de alguna manera defiendan a los trabajadores, tanto de multinacionales importantes, como ha pasado en el área metalúrgica con alguna multinacional que ha cerrado y ha despedido trabajadores, como también, por ejemplo, en situaciones más chicas que los comprenden a ellos, como la empresa Lavienés. Vamos a escuchar lo que decía María Livi. Casi para que nuestras voces retumban en todos los rincones del país. No nos moviliza la costumbre ni la rutina, nos moviliza la necesidad, la urgencia, el compromiso con quienes hoy están sin trabajo, con quienes temen perderlo y con quienes día a día se atienden la industria nacional. Lo que queremos transmitir con total claridad al Ministerio de Economía y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es que la clase trabajadora no quiere más seguro de paros especiales. La gente quiere trabajar. Queremos empresas abiertas, no cerradas. Fábricas funcionando, no desmanteladas. Queremos la industria al PIA. Queremos trabajo digno y no subsidios para sobrevivir. Ya no aceptamos la naturalización de los cierres, ya sea grandes multinacionales como el caso de Yazaki o de pequeñas y medianas empresas nacionales como la Avenza hace 2 meses. Cada cierre lo es un número más. Es una familia que se queda sin ingresos y un barrio más precarizado. Cada vez somos menos los trabajadores y las trabajadoras de la industria. Y por eso decimos más que nunca con firmeza, basta de pérdidas de trabajo. Y con ese reclamo decimos con igual convicción, política industrial ya. Porque sin una política industrial de largo plazo, seria, comprometida, que mire más allá del ciclo electoral, no hay un futuro para la clase trabajadora ni para el país productivo. Necesitamos una política que no solo priorice a las grandes inversiones extranjeras, sino que mire hacia adentro, que respalde al pequeño productor, a las cooperativas, a la industria nacional, esa que genera empleo genuino, que no paga impuestos y que reinvierte en el país. Y cuando decimos cambio de matriz productiva, no hablamos de una consigna vacía. Hablamos Hablamos de pasar de un modelo extractivista, primarizado y dependiente a un modelo basado en el valor agregado, en la innovación, el crecimiento, en la tecnología y en la soberanía productiva. Parte de lo que decía María Livi, representante de la mesa coordinadora del PAM. También habló Carlos Vico, representante de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores, con el cual ya hemos hablado varias veces, el tema de que todavía se mantiene en el seguro de paro, a la espera de que retome esta multinacional que tiene empresas en el sudeste asiático también y plantas en otros lugares de la región, lo que es la parte comercial. Si cerrara la parte de terminaciones para hacer la terminación en otro lado, ahí perderían 100 puestos de trabajo, porque terminación, hablando justamente de valor agregado, es la parte donde da más manos de obra. Y muchas veces se juega, decía en este caso Vico, con despedir trabajadores porque se saben que hay mano de obra barata en Paysandú porque hay desempleo en Paysandú. Entonces juegan un poco también con eso la parte empresarial. Vico llamó de alguna manera a concentrarse y también criticó lo que es la exportación de ganado en pie, porque si el ganado se va en pie, no solamente se va la carne, se va el cuero. El valor agregado lo dan en otros países, no lo dan acá. Escuchamos lo que decía el titular de la UOC. Claro, hoy el cuero fresco y el cuero salado, igual que cualquier cuero que se industrialice, se va sin ningún impuesto del país. Eso es lo que provoca de que las empresas terminen haciendo el cuero en países que son mucho más baratos en mano de obra, como por ejemplo los países asiáticos. Nosotros tenemos una gran dificultad. Tenemos ciertos compañeros en el segundo palo. Hay una idea de revisar los seguros de paro para que los empresarios sean los vivos. O, por ejemplo, puede pasar en algunos casos que tienen varias empresas y tienen gente de seguro de paro en una empresa y en otra empresa del mismo dueño están haciendo esto. Y hay otras cuestiones, que, como el que pero en el caso nuestro, donde estamos esperando que levante la producción y no queremos estar con el mismo criterio. Creemos que el Ministerio de Finanzas, el que pague la última firma para darlo a seguro de paro, no nos cuestione cada 3 meses cuando pedimos por el seguro de paro. Que lo único que estamos pidiendo es dar tiempo para que los trabajadores vayan a trabajar a lugares de salón, o que pasado mañana van a dar 400 o 500 trabajadores más. Y con ese equipo de postura, lo que se hace es ponerse de lado de patronal y que no quieren despedir, que quieren renovar y que tienen una cantidad de trabajadores afuera esperando para entrar. Porque todas con eso, en un departamento como Paysandú, que la desocupación llegó a un 13%, si tendrá gente para hacer eso. Y mientras tanto, desarman los sindicatos, desarman las organizaciones sindicales y se vuelve a empatar un montón de dinero que tuvieron los trabajadores. En este contexto, desde el inicio de los consejos de salario, vamos a estar dando la discusión con todas estas problemáticas. Parte de lo que decía Vico. Danilo Dárdano, que es en este caso presidente de esta Confederación de Sindicatos Industriales, también habló en esta movilización con paro frente al Ministerio de Economía y habló, entre otras cosas, de la necesidad de gravar con un 1% a los sectores o en realidad los más ricos del país. Especificó las razones y los motivos de esto. Manifestó además que ha escuchado críticas y le parece bien que López Mena, por ejemplo, decía él, critique. Porque López Mena defiende a sus intereses de clase. Lo que le parece raro es que algunos sectores, algunas personas más cercanas a los sectores trabajadores hagan lo mismo, critiquen esta propuesta que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo porque él manifiesta que el gobierno tendría que definir para quién quiere gobernar. Vamos a escuchar lo que decía Danilo Dárdano. La central hace unos días colocó un planteo bien concreto: gravar con el 1% al 1% más rico de este país. Eso sería un punto más menos del Producto Interno Bruto del país. ¿Para qué? Y bueno, uno de los aspectos más lacerantes de este país es la pobreza infantil. Inclusive, cuando nosotros juntábamos firmas para hablar del plebiscito de la reforma de la seguridad social, nos hablaban de que en vez de hablar de estas cuestiones, nos dedicáramos a ver cómo resolvíamos toda esta problemática infantil. Acá hay un planteo concreto. Ahora, no es solamente un tema técnico ni numérico, es un tema de justicia. No deberíamos tener como normal que los que se la llevan en pala, en carretilla, no paguen un mango. Se la lleven toda, millones y millones de dólares colocados en bancos extranjeros. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero en este país? Hay. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. ¿Para dónde vamos a gobernar? Tenemos que demostrar, en realidad, el gobierno, que es diferente, que no es lo mismo un gobierno liberal de derecha que un gobierno ni siquiera de izquierda, digamos, progresista. Entonces estamos diciendo acá, bien concreto, que ponga la plata y que la tiene que poner. Pero hay que colocar recursos, porque si no el discurso este, de que somos sensibles, de que vamos a atender la erradicación de los asentamientos, que vamos a mejorar el hacinamiento carcelario, que vamos a mejorar la educación, etcétera, etcétera. Está divino en el discurso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque al final del día, esto es plata. Y la plata la tienen que poner las que la tienen. Nosotros somos laburantes, somos trabajadoras y trabajadores. Pertenecemos a nuestra clase y con orgullo. Por tanto, tenemos que dar lo que muchas veces escuchamos por ahí. La famosa batalla cultural en redes sociales, en las asambleas, comiendo con nuestras compañeras y compañeros al mediodía, compartiendo un mate, un vino, en la plaza tomando unos mates. No debería ser aceptado que a veces reciba críticas el planteo del movimiento popular de algunos laburantes que salen en la misma postura de alguien como el dueño de Buquebus, que tiene lógica, es un clasista, y lo saludamos y lo respetamos. Claro que va a defender sus intereses, que lo defienda él. Ahora, nosotros, los laburantes, debemos defender el planteo del 1%. Y si hay otro mejor, y si hay alguno que se le ocurre a alguien mejor, bienvenido, vamos arriba, pero defendamos esto. Debemos de llenar 18 de julio, debemos de llenar todas las asambleas preparatorias, y esto es también en ese sentido del gran paro con movilización que vamos a estar llevando a cabo como PCNT el día 12. Y hablamos con Daniel Cayani, que habló del tema de los pasaportes ayer y del tema de Lubetkin y el pedido de renuncia que están haciendo algunos sectores políticos de la oposición. Se habló de este tema, se le preguntó por parte del colega de Canal 4 sobre esta temática y nosotros aportamos lo que había dicho Dárdano en esta actividad que ustedes escuchaban recién y también alguna consulta sobre lo que había dicho Betiana Díaz, que había generado ciertas ideas y vuelta con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, de que este tema que Dárdano presentaba en el Parlamento y en el Frente Amplio era un tema de tres senadores, que eran Constanza Moreira, Gustavo González y Óscar Andrade. Le preguntábamos si él pensaba lo mismo y él dijo que no, que considera que debe ser más y que además hay grupos sociales y sindicales que están detrás de todo esto, buscando justamente la creación de esta posibilidad de grabar a estos a estas personas, este 1% del sector más rico del país. Él dice que se está estudiando la temática. Lo que no comparte es lo que dijo Dárdano de López Mena. Él dice que no hay que sectorizar, que todos los sectores del país buscan el desarrollo y mejorar el Uruguay. No veo allí una división de clases como la que planteaba Dárdano. Para Cayani, todas las clases apuestan a mejorar el país y no dice por qué, en este caso el dueño de Buquebus, invertiría en el Uruguay si no cree en el desarrollo también del país. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani respecto justamente a esta temática. Nosotros todavía no hemos analizado, porque en realidad son propuestas, ¿no? Creo que es importante, por un lado, escuchar. Esto fue una propuesta que nació del movimiento social, el movimiento de los trabajadores, el 1 de mayo. Creo que es una propuesta interesante, que además pone, por otro lado, la necesidad de avanzar en mayores niveles de equidad, no solamente en los temas de tributación, sino también en la posibilidad de financiar políticas para atender sobre todo las infancias más carenciadas, las que están más embromadas. Pero bueno, hoy hice una idea, todavía no hay un proyecto concreto. Siempre es bienvenido discutir estos temas porque el Uruguay, si bien es una especie de isla en el continente, tenemos guarismos, por lo menos indicadores muy importantes en materia de igualdad, en materia de integración. Si uno mira los números un poco más focalizados en algunas áreas, sobre todo en las zonas suburbanas de Montevideo, en algunos lugares más alejados de la capital, hay indicadores más complejos, no solamente en materia de pobreza infantil, sino también de necesidades básicas satisfechas. ¿Cómo nos esforzamos para ser más igualitarios en sentido? Sin duda siempre es, creo que un debate necesario que tienen que tener todos los uruguayos. Y bueno, ¿cuáles son los mejores instrumentos? También hay un debate, si es por la parte impositiva, si es la parte del gasto, si es la parte de generar mejores condiciones para que haya más trabajo. Me parece que eso es bienvenido y en ese marco seguramente lo van a analizar con esa perspectiva, ¿no? Hoy en la movilización de los sindicatos industriales volvieron a ratificar esto frente al Ministerio de Economía a través de Danilo Dárdano, el presidente de la Confederación de estos sindicatos, y marcaba la necesidad de la elección. Él decía, bueno, López Mena es claro que puede estar en contra, pero también hay que ver dónde se para uno, si del lado de López Mena o del lado de los trabajadores. No, yo creo que no hay nadie en Uruguay de diferente sector social que esté en contra de tener mayores niveles de equidad, cohesión social. El Uruguay, entre otras cosas, es elegido por su calidad institucional y la calidad institucional está, entre otras cosas, influenciada por la calidad de vida que tienen los uruguayos y uruguayas, la posibilidad de estudio, de trabajo. ¿Cómo mejoramos eso? Todos podamos tener diferentes puntos de vista, pero no hay nadie que haya incluso hasta decidido radicar inversiones en Uruguay para generar oportunidades, que tenga una visión diferente en ese sentido. Después, por supuesto que hay visiones. Yo me recuerdo el presidente de la Asociación Rural en el periodo pasado diciendo que en realidad discutir sobre la igualdad era un tema perimido, ¿no? Y que en realidad la igualdad o la desigualdad era un tema natural. Yo no sé si recuerdan en su momento, fue en el periodo de la pandemia. Me parece que eso no contribuye justamente a poder lograr tener una visión de un país más igualitario, un país de oportunidades. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, que haya uruguayos y uruguayas que tengan más dignidad en sus vidas Y para eso hay que ver si esos instrumentos son los mejores o son otros, pero me parece que ese es un debate que sí es necesario y que el gobierno lo está poniendo arriba de la mesa también con sus propuestas. El debate de por los medios que realizaron Betiana Díaz y Juan Castillo ayudó, en realidad cumplió. No tengo ni idea, no sigo toda la... No me da el tiempo para seguir todos los debates de los medios. Pero es un tema de tres senadores, como dijo Betiana Díaz. No, seguramente hay mucho más. Y el movimiento social es importante y hay también... No creo que sea solamente reducida a eso. Pero bueno, siempre también el escarceo público a veces sirve. Bueno, lo que dicen, dicen. Y después hay que preguntar quién comparte y quién no. Nadie obliga a nadie a decir lo que tiene que decir. Y bueno, de alguna manera él allí se separa de esa situación. Y ustedes escuchaban también que a nivel sindical se hacía ese planteo. Creo que me quedan algunos minutos para escuchar a Cayani hablando del tema de los pasaportes. Ustedes saben que ayer Francia, según se indicó, había aceptado finalmente el pasaporte nuevo. Quedarían entonces Alemania y Japón con los países con los que habría algún problema. Lo que se va a hacer es que si alguien va a viajar y está en este caso pensando que está más seguro con el pasaporte anterior, podrá pedir el pasaporte anterior y se lo van a dar sin costo, es decir, con las características anteriores donde figura el lugar de nacimiento. Mientras tanto, se va a seguir trabajando para que el pasaporte nuevo sea aceptado por todos, donde no figura, que es para solucionar lo que ya hemos dicho, y el propio Cayani lo manifiesta, el problema de que tienen algunos venezolanos y cubanos que están aquí en nuestro país y que cuando tienen un pasaporte uruguayo, pero dicen que nacieron en La Habana o nacieron en alguna ciudad de Venezuela, tienen problemas para ingresar a algunos países. Entonces, por eso es que se había quitado esto. Vamos a escuchar lo que decía Cayani, que además no comprende el pedido de renuncia a Lubetkin, la citación a Lubetkin, cuando el tema de los pasaportes depende del Ministerio del Interior. Se podrá entender que no guste cómo comunica Lubetkin, pero no por esa situación, decía en este caso Cayani, se lo va a interpelar o se lo va a pedir la renuncia. Habría que contextualizar un poco el tema. Este es un tema que viene de larga data, tiene que ver con derechos humanos, con la Cancillería. Utilizó medios, en el caso de él, el Twitter personal, haciendo una serie de, por lo menos, informaciones que generaron también un poco de preocupación. Después también hubieron algunos países, como el caso de Francia, que estaba estudiando la validez del nuevo pasaporte, que en realidad se hizo en el marco de las normas internacionales y de las normas nacionales. Es decir, el Uruguay, no en todos los países del mundo lo han aceptado y no han tenido ningún problema. Hay dos países, en el caso del alemán, en el caso del japonés, que han por lo menos pedido más tiempo para estudiarlo, pero así todo, para no generar un problema a los uruguayos legalizados y a los naturales para poder circular libremente, se optó por esta resolución para no generar un problema desde el punto de vista mayor. Ahora, buscar responsabilidades políticas en el canciller de la República cuando no tiene ningún tipo de responsabilidad institucional, porque quien resuelve esto es el Ministerio del Interior, es un sinsentido. O sea, se tiene que quedar en el cargo. No, que no tiene responsabilidad. Sí, es como que yo interpele o quiera buscar responsabilidades en el Ministerio de Ambiente. Si no tiene nada que ver con el pasaporte. Que tramita el pasaporte del Ministerio del Interior. No corresponde tampoco pedir la renuncia del Ministerio del Interior por este tema. Y me parece que lo que tenemos que tratar de dar vuelta a la página, porque esto es un problema resuelto. Hay 17.000 pasaportes que ahora lo que van a hacer, las personas que quieran viajar al exterior, tengan su ticket ya reservado y tengan algún tipo de problemática, se va a poder cambiar el pasaporte por el pasaporte anterior y se va a esperar a que el nuevo pasaporte esté validado por los países que tienen algún tipo de observación y en todo caso después se tomará una resolución. Pero creo que sin duda no hay ninguna responsabilidad, ni el canciller de la República, ni el ministro de Interior sobre este tema, y además ya hay una convocatoria en la Comisión del Senado de la República del Ministro del Interior y algunas autoridades de Cancillería, sobre todo técnicas, justamente para poder informar sobre esta situación. Ahora sí nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.